Radio UBA presenta UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. UBA 21, la universidad para todos. Actividad psíquica. Desarrollo de contenidos, profesor Alejandro Zumárraga. Mediación pedagógica, Liliana Castillo. ¿Cómo se define el concepto de huella anémica? Unidad 4, los procesos inconscientes. Freud, 5 conferencias sobre psicoanálisis, está en obras completas. El tomo 11. José Toff, Psicología, lo inconsciente, Eudeva, año 2000. ¿De qué se ocupa el psicoanálisis? Decíamos que se ocupaba de la historia del sujeto, y específicamente referíamos a la historia reprimida del sujeto. Ahora agregaría algo más. En todo caso, lo que determina lo inconsciente es la historia no vivida. Con esto diferenciamos historia de pasado. ¿Qué es el pasado? Una serie de acontecimientos que determinan una situación dada, un presente. ¿Qué es la historia? En todo caso, una interpretación de los acontecimientos. Y esta interpretación es lo que es posible ser modificado. Si el psicoanálisis se ocuparía del pasado del sujeto, estaría listo. No podría haber una terapéutica que modifique lo que un sujeto vivió, pero sí contamos con una terapéutica que puede modificar la interpretación de lo que le ha ocurrido. Toda interpretación implica la puesta en juego de lo que al sujeto le gustaría que hubiera ocurrido en tal situación. Esto es lo que determina la historia. Lo digo de otra manera. Supongamos que vamos caminando por una playa y vemos una huella. ¿Qué es una huella? Podemos decir una profundidad, el paso de una bicicleta. Esto hace una marca, ¿no? O una huella, una profundidad. La marca ya sería una interpretación, ¿no? Ahí podemos decir, ah, pasó una bicicleta. Oh, no, pasó una persona marcando la arena con un palo. Oh, no, pasó un carro y se borró una de las rayas. En el caso específico del psiquismo, los acontecimientos determinan lo que vamos a llamar huellas némicas. Lo vivido arma huellas némicas. Estas huellas sufren interpretaciones, se llenan de contenido. Este contenido o esta forma de llenado de contenido de las huellas son las fantasías. Las fantasías incluyen la subjetividad del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta fantasía está regulada por la impronta de su deseo. En la medida que esta interpretación esté en alianza con el yo, vamos a armar un recuerdo. Si no está en alianza con el yo, será material reprimido. Este material reprimido es lo que va a determinar las características, las formas de placer y de padecimiento de un sujeto. En Radio 90.5, Radio Universidad. Para pensar, para pensar, para pensar. En el año 1923, Freud reformula el modelo de aparato psíquico, proponiendo la segunda tópica, a partir del cual se divide en ello, yo y superyo. Ante el siguiente caso, identifique la instancia que predomina en él. Fue un instante, apenas un segundo, en el que Carlos pensó en todo. Pero a pesar de ello, siguió adelante. Ya no podía vencer ese impulso que le venía desde muy adentro. Apostó todo, apenas lo poco que le quedaba. Había llegado a ganar tanto y, sin darse cuenta, perdió casi todo. Si abandonaba ahora, podía salvar algo, aunque más no sea su casita y su matrimonio, sus hijos, su trabajo. Si perdía, perdía todo. Pero ya no pensó más. Fue solo un segundo y ya estaba con lo último sobre la mesa. Para pensar, para pensar, para pensar. instancias del ello, yo y superyo. ¿Qué son los sistemas preconsciente, consciente e inconsciente? Freud, cuando define lo psíquico, primeramente lo organiza en función de tres instancias: lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, dando características a cada una, dando funciones a cada una, y propone una relación antagónica de conflicto entre lo inconsciente y lo consciente, no de síntesis. Claro, a partir de su experiencia clínica, donde cuando se propone hacer consciente lo inconsciente, lleva a su paciente a transitar por este camino, el tratamiento psicoanalítico se topa con un obstáculo. Ese obstáculo es la resistencia. En ese sentido podemos decir que hay resistencias conscientes, que es, por ejemplo, cuando un paciente no quiere recordar nada de su situación dolorosa vivida. Y lo dice claramente: no quiero saber nada de eso. También ocurre que el paciente, desde su actividad consciente, intenta llegar a ese contenido doloroso, pero no lo logra. Podemos decir que él quiere, pero no puede. Entonces tenemos que considerar que también hay resistencias inconscientes. Si consideramos la primera tópica y damos como cualidad a lo inconsciente de intentar hacerse consciente, podemos decir que no podemos incluir una fuerza que impida el recuerdo dentro de este esquema. Hay una falla teórica en la conceptualización de lo psíquico. En ese sentido, Freud va a reformular el modelo de la primera tópica y va a armar lo que él llama la segunda tópica. Y, a partir de ahí, considera al yo, al superyo y al ello. Y da solución a esta dificultad, porque en todo caso, ¿el yo cuenta con resistencias? Sí, hay fuerzas conscientes, ya que el yo alberga la actividad consciente, que impiden el recuerdo de contenidos reprimidos. Las fuerzas inconscientes corresponden a la parte resistente del ello, y hay resistencias vinculadas al superyo. ¿Qué características tienen estas tres instancias? El yo, por un lado, como decíamos, tiene que ver con la actividad consciente, tiene un aspecto inconsciente. El superyo también tiene un aspecto consciente y un aspecto inconsciente, y en todo caso tiene una función que lo organiza, que es la función del ideal del yo. El ideal del yo no es el yo, sino en todo caso a donde quiere llegar o quiere ser el yo. Podemos decir que la distancia entre el ideal del yo y el yo es motivo de la angustia. A mayor distancia, más angustia. Esta función organizadora del superyo genera otras dos funciones, que son los autorreproches, la conciencia moral y la autoobservación. Claro, pero ¿cuándo el superyo pone en cuestión al yo? ¿Cuándo es que el yo soporta autorreproches? ¿Y cuándo? La distancia al ideal es extrema. Si no, si uno está conforme con sus ideales, no habría ninguna posibilidad de autorreprocharse. El superyo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella función restrictiva que estaba puesta en la función paterna es interiorizada y constituye el psiquismo, arma el superyo. En Radio 90.5, Radio Universidad. Nunca logré entender cómo fue que nos conocimos. Solo sé que lo mío es solo contigo. Te has convertido en brújula que me enseña el camino. Decime que voy bien, así se alivia el destino. ¿Cuántas veces se dio? Si lo sé, no me acuerdo. Casi nunca, y esta vez no me pierdo. ¿Cuántas veces se dio? ¿Cuántos trenes se fueron? Fue casi nunca, y esta vez no me duermo. Difícil escribir sobre cada vez que te he visto. Cada vez es un río, un siglo, un templo perdido. Donde quiera que voy, quiera que vaya, siento en mi pecho como una antigua medalla. ¿A dónde iría a parar? Casa, bodega, garabatos, si no estuviera deseando dormirte en mis brazos. Siento felicidad, felicidad y vacío. Quiere decir nostalgia, con nostalgia respiro. Cada minuto juntos es un minuto distinto al resto de la vida contigo. Veces se dio, cuántos trenes se fueron, fue casi nunca y esta vez no me duermo. Donde quiera que voy, donde quiera que vaya, siempre en mi pecho como una antigua medalla. ¿A dónde iría a parar? Cansado de garabatos, si no estuviera deseando dormirte en mis brazos. El programa de la materia y las guías de estudio orientan sobre cuáles son los textos obligatorios que hay que ir estudiando y qué ejercicios realizar. Cuando tengas dudas acerca de lo que estás estudiando, no dejes de consultar a los tutores de la materia. Además de las tutorías presenciales, contás con tutorías online, direcciones de correo electrónico para consultas puntuales. Si no, personalmente, te dirigís a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad de Buenos Aires. Los profesores tutores te ayudan a resolver dudas o problemas, pero no dictan clases tradicionales. Te recordamos que en nuestro sitio podrás ubicar orientaciones para estudiar bajo esta modalidad, sugerencias para manejar el programa, la bibliografía y también los materiales didácticos, propuestas de actividades, materiales complementarios y estrategias de aprendizaje, orientaciones para las clases tutoriales, fechas, lugares de encuentro y también el calendario de inscripción y evaluación. www.uba.ar/uba21. Te recordamos nuestra página www.uba.ar/uba21. Nuestro teléfono 4508-3638, donde podrás informarte de lunes a viernes de 9:30 a 19. La sede central está en José Evaristo Uriburu, 950, planta baja, Ciudad de Buenos Aires. Síntesis de contenidos. Unidad 4, los procesos inconscientes. Crisis de la psicología de la conciencia. Inclusión paulatina de los procesos inconscientes en la explicación de la conducta. Lo subconsciente, primeras formulaciones acerca de lo inconsciente. Consideraciones acerca de la doble inscripción de la actividad psíquica, nacimiento del psicoanálisis, conceptos básicos, el fenómeno de la represión, el inconsciente construido, indicadores acerca de la eficacia de lo inconsciente, actos fallidos, chistes, sueños, aplicación de estos modos de conducta a la explicación de los síntomas. Modelos explicativos de la actividad psíquica, primera formulación tópica, sistemas preconsciente, consciente e inconsciente. Segunda formulación tópica, instancias del ello, yo y superyo, mecanismos de defensa. El psicoanálisis como teoría psicológica, como estrategia psicoterapéutica y como método de investigación. Papel del psicoanálisis en la cultura contemporánea, psicoanálisis en la Argentina. La forma de acceso a esta temática me parece que tiene que ver con, primero, buscar la forma de definir, digamos, la inscripción de lo psíquico, esta diferencia que se puede ver entre el pasado y la historia, la inscripción en el psiquismo de los acontecimientos, la definición de la huella anémica, el llenado de esta huella mediante las fantasías o lo que se entiende por historia personal, la determinación de los síntomas o de las situaciones cotidianas desde, digamos, esta historia reprimida, la implicancia del deseo en todo esto. Y por otro lado, me parece que habría que tener en cuenta toda la temática de definición de lo psíquico desde las distintas instancias, ya sea desde el modelo de la primera tópica, referíamos a consciente, preconsciente, inconsciente, y por otro lado, la segunda tópica, que es el yo, que es el superyo, que es el ello, la idea de innovadora de Freud, de modificar esa analogía de lo psíquico como igual a conciencia, cómo esta definición de lo psíquico en instancias es profundamente innovadora de esta perspectiva primera. Es innovadora en tanto que provoca una ruptura con una ruptura epistemológica con toda la concepción racionalista donde jerarquizaba el pensamiento, la razón, la conciencia, el saber de sí como única actividad psíquica. Esta inclusión del concepto del inconsciente provoca una verdadera herida narcisista al ser humano. Porque en todo caso incluye que ahí donde se expresa su verdad, la conciencia desconoce, o el yo desconoce cuál es. Ahí donde el yo se afirma en un yo soy yo, es que esconde lo más importante de sí. Y incluye la determinación de lo inconsciente de la actividad consciente, a tal punto que la conciencia pasa de ser un concepto hegemónico del psiquismo a ser un elemento más de una estructura que a su vez está determinada específicamente por lo inconsciente. En Radio 90.5, Radio Universidad. Uva 21. Uva 21. Uva 21. Esta fue una producción de la Subsecretaría de Medios de la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Medios de Uva 21. En la operación técnica, Mónica Torreto. Desarrollo de los contenidos a cargo del profesor Alejandro Zumárraga. Mediación pedagógica, Liliana Castillo. Producción, Fabián Mazzoni, Francisco Levalli. Locución, Norma Salas.